Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín. Eres un pétalo de rosa, delicada como el jazmín. Divina, qué linda, chiquita, bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita. De ojazos negros y cheverona, bella, velluda, velludita. Divina, qué rica, chiquita, bella, velluda, velludita. Y para Carmencita y Rosa María, todas velluditas. La más bonita que ha nacido en este país, bella, velluda, velludita, yo solo vivo para ti. Divina, qué rica, chiquita, bella, velluda, velludita. Eres admirada y orgullosa, bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita. De ojazos negros y cheverona, bella, velluda, velludita. Qué linda chiquita, bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita. Rosa y Luz, Ana María. Eres admirada y orgullosa, bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona, bella.